Oyentes nuestros, tengo una historia que contaros. Una historia muy, muy triste. ¡Chacho, dale al play! Hace 15 años, en un pueblo del centro de Cataluña, vivía un joven zagal. Tuvo una infancia dura, muy dura. En el colegio, cuando le preguntaban qué quería ser de mayor y sus metas, él contestaba siempre que quería ser podcaster, que quería grabar un bitácoras, que era lo que más quería. Años más tarde cumplió su sueño y empezó a colaborar en un podcast. Su júbilo era grande, rebosaba alegría. Pero de aquí llegó su pesadilla, su cruz y su sueño también. Los bitácoras. No sabéis el suplicio que está sufriendo. La gente le señala por la calle. Los conocidos dicen que no podrá conseguirlo en la vida. Unos anónimos les tiran limones. Muy ricos, todo se ha dicho. Pero ha llegado el momento, y esos deliciosos limones servirán para hacer limonada. Es decir, vota Hot Factory en los premios bitácoras. Y ahora es feliz a un inocente niño. Oye, ¿todo esto es verdad? Vale, es todo mentira, pero ¿a qué mola?